Víctor Sánchez, soy el secretario general de la Unión Obrera Cerámica de Córdoba. Bueno, estamos acá como todos los trabajadores en repudio a esta reforma laboral que quiere implementar el presidente. Nosotros en lo que va de este gobierno de Milei hemos perdido más de 1.000 puestos de trabajo. De hecho, hay un caso trascendente que es la cerámica Ilva, que cerró con 302 despedidos sin indemnización. Los compañeros hace 110 días que están en la puerta de Acampe esperando una solución de la empresa. Y los dueños no se hacen ni ver. La reforma laboral afecta a la cultura porque está sacándole el presupuesto a todos los institutos de culturales. Lo que nos parece desde la cultura, que lo que quieren es vaciar la identidad cultural, necesitamos una mejora del Estado, o sea, que el Estado realmente invierta en todos aquellos que no tienen ni empresa, ni posibilidades con su salario de ir a ver una función de teatro, o de que llegue el teatro a las escuelas, o de que lleguen las artes a las escuelas. Entonces, realmente están destruyendo todo eso.